para bailar, para saltar, para jugar. Merequetengue. Así es, el derecho a tener un nombre y una nacionalidad, el derecho a tener identidad. Ese derecho es al que nos vamos a dedicar hoy, con cuentos, con canciones, con muchas cosas para escuchar y divertirnos. Matías, uno de tantos inocentes pajaritos que volaron a otras tierras por no tener su nidito. Matías, son tus ojitos, amor y felicidad, que tu vida nuevecita no conozca la maldad. Matías tiene una hermana que se llama la Lisita, que aunque nació en otra parte, sigue siendo chilenita. Tómase la papa, que hay que irse a acostar, porque tempranito hay que despertar. Matías, despacio, no salte la cama. Rodrigo y Gonzalo, se pongan pilla. Milena no quiere venir a dormir, y el Víctor se sienta por fin sin cojín. Reinaldo, tranquilo con el cascabel, la cuna es muy chica para el Ismael. La Sandra pelea con el Sebastián, y al tiro Fernando se pone a llorar. Aleja y Eduardo se acuestan re tarde, porque hace ratito se pusieron grandes. Manuel el capullo, que ya floreció, de la bicicleta Amanda cayó. Volviendo a la casa tengo un regalito, veré a la Javiera con el angelito. Matías, nunca te olvides que tienes a la Chabela, que puede jugar contigo si quieres la vida entera. Matías, hasta mañana, dale a la mamá un besito, otro para la hermanita, sin olvidar el papito. Matías ya va a crecer y conocerá la historia, y su cabecita hermosa la guardará en la memoria. Tomarse la papa, que hay que irse a acostar, porque tempranito hay que despertar. Matías, despacio, no salte en la cama. Rodrigo y Gonzalo, se pongan pilla. Milena no quiere venir a dormir, y el Víctor se sienta por fin sin cojín. Reinaldo, tranquilo con el cascabel, la cuna es muy chica para el Ismael. La Sandra pelea con el Sebastián, y al tiro Fernando se pone a llorar. Aleja y Eduardo se acuestan re tarde, porque hace ratito se pusieron grandes. Manuel es capullo, que ya floreció, de la bicicleta cayó. Volviendo a la casa tengo un regalito, ver a la Javiera con el angelito. Francisco. Me llamo Carla María. Me llamo Nicole. Me llamo Pavel Ernesto. Me llamo Isabela María Fuemesa. Me llamo Lenka Carolina. Tener un nombre no es una simple formalidad. Quizás ni siquiera pienses que es un derecho, pero de hecho tener un nombre es el primero de ellos y el que te garantiza todos los demás. Me llamo Kevin. La ley necesita la inscripción de tu nacimiento, o sea que tus padres tienen la obligación de hacer saber a las autoridades que ya has venido al mundo y cuál será el nombre que tendrás para toda la vida. Hola, me llamo Mónica. Al hacerlo, obtienes lo que se conoce como acta de nacimiento, un documento legal que prueba en qué país has nacido, en qué fecha, quiénes son tus padres y, por supuesto, tu nombre. Merequetengue. Y cuentan mis dos hermanos, fue por mi aullido de tenor. El perro con más olfato y gran cazador de gatos, ese soy yo. Es un hombre fino, dice el tío Rufino, y es por mi dulce ronronear. Vivo con mi abuelita, como de calientita, y tú ni hablar. Vivir sencillo sin perseguir el brillo de esto, gatita, no sabía. Las noches las paso en vela, cuido la casa entera mientras dormís. Hasta en la guata que ladra y se rasca sin parar. De hueso no vive un gato, trucha y atún al plato, voy a almorzar. Tan bonita y fina, chirra, Julia y mucho más. Peleándose en los tejados, los pelos erizados, desvergonzada. Aúllame tus pasiones que yo te haré ronrones tierno más ti. Por si alguien no lo supiere, dicen que quien te quiere te aporrea. Por si alguien no lo supiere, dicen que quien te quiere te aporrea. Era uma vez uma linda guria. Como era o nome dela? Ana Maria Souza Faria. O que ela fazia? Ana vivia, sonhava, sorria. Por que não se mexia? Eis que um dia Ana Maria. Pensa nesse dia. E como eu dizia, Ana Maria. Por que Ana Maria? Por que essa cantoria? Hã? Por que ela não explodia? www.merequetengueradio.blogspot.com. Le agradezco que lustre el piso. Y sus zapatitos, Horacito. Saque esas manos roñosas llenas de tierra de mis zapatos recién lustrados. Por favor, ¿eh? Luego de la entrega de diplomas no hay nada que hacer aquí. ¿Piensas que nos van a dar diplomas? ¡Ah! ¿Dónde estamos? El proyector nos ha enviado a una dimensión alternativa. Bienvenidos a 31 minutos. En una cocina de ciudad cómoda. Te digo que no eres un paño de cocina. Que sí soy. Que no lo eres. Que sí. Que no. Que sí, que sí, que sí. Que no, que no, que no, que no, que no. Que sí, infinito. Que no, infinito más uno. ¡Ay! Pero si no soy un paño de cocina, entonces, ¿qué soy? ¿Qué soy? ¿Qué soy? Mientras tanto, en una cómoda de ciudad cómoda. Querido diario, hoy ha sido un día muy especial. Por fin he comprendido por qué tengo rombos. El significado es que... ¡Oh! ¡La señal de emergencia! ¡Esto es un trabajo para... ¡Calcetín con rombos, man! ¡El deber me llama! ¿Acaso no ves que no eres absorbente? ¡Oh, calcetín con rombos, man! ¿Cuál es el problema? Esta cosa se cree que es un paño de cocina. ¡Soy un paño de cocina! No, no lo eres. ¡Sí lo soy! No, que no lo eres. ¡Que sí, que sí, que sí! ¡Que no, que no, que no! ¿Entonces qué soy? Hace años que busco mi nombre y mi identidad y aún no la encuentro. Intenté ser cinturón, calcetín, turbante, toalla, joapino, pañuelo y ahora paño de cocina. ¡No sé qué hacer! ¡Estoy desesperada! ¡No llores más! ¡Pues yo te diré quién eres! Según el artículo 3 de los derechos del niño, todo niño tiene derecho a un nombre y a una nacionalidad. Recuéstate y respira profundamente. Eso, relájate. ¡Ajá! ¡Ya lo tengo! ¡Tú eres una bufanda! Más específicamente, una bufanda Fonchi, hecha en Chile. ¡Oh! ¿Y cómo lo supiste? ¿Fueron tus poderes super paranormales? No, a decir verdad, lo leí en tu etiqueta. Fonchi, ahora que sabes tu verdadera identidad, podrás abrigar muchos cuellos. ¡Oh, calcetín con rombos, man! ¡Eres lo máximo! Yo quiero que a mí me quieran. Yo quiero tener un nombre. Yo quiero que a mí me cuiden. Si me enfermo o estoy triste, porque yo quiero crecer. Yo quiero saberlo todo. Yo quiero que a mí me enseñen. Mi familia y mi maestra, a contar y hacer las letras. Y me quiero divertir, a jugar, a cantar.